Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Buenos días, 9:00 de la mañana, primer programa del año 2018 de La Tierra de los Míos. Seguiremos entonces en la lucha por defender y conservar nuestro patrimonio cultural a lo largo y ancho de Venezuela. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la coordinación general de Tualba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas. En los controles, Brian Noguera. Y en la locución, quienes habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural, ente rector en la materia en Venezuela, creado en el año 1993 por ley. Y bueno, arrancando sus labores administrativas en 1994. 9:02. Queríamos comenzar este programa primero del año 2018, por supuesto agradeciendo todo el apoyo que hubo en el año 2017 para los efectos de las declaratorias como bien de interés cultural de la nación, distintas que se hicieron a lo largo y ancho del país, y por supuesto el agradecimiento a todos esos funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que desde sus distintos entes y desde la sede principal, aquí en el Foro Libertador y también en las Torres del Silencio, nos apoyaron al IPC para lograr llevar a cabo esa labor tan importante que tiene en Venezuela, esa responsabilidad tan grande como es la de preservar la identidad de todo un país. Y por supuesto agradeciendo a todas esas comunidades, desde los consejos comunales, pasando por las alcaldías, pasando por las gobernaciones, pero también esos grupos de personas, de cultores, de cultoras que en todo el país siempre están tomando en cuenta el IPC, siempre están siguiendo nuestras recomendaciones y nuestras asesorías, y por supuesto siempre están presentes en nuestras oficinas regionales y también en nuestra sede aquí en Caracas, en Caño Amarillo, siempre prestos a colaborar y por supuesto dándonos información importante. Somos un equipo pequeño y sin esa información, sin esa colaboración de las comunidades, es imposible que llevemos a cabo la labor que tenemos pendiente con todo el país. Así que muchas gracias a ellos. Esperamos que en este 2018 se mantenga esa actitud positiva y de colaborar, porque la cultura en el país no se detiene. El patrimonio cultural no se detiene, sigue creciendo, sigue aumentando, sigue fortaleciéndose, y tenemos que estar allí para que eso siga manteniéndose para las nuevas generaciones. Hay muchos niños, niñas, adolescentes que están creciendo en este momento y necesitan ese incentivo cultural para que puedan tener una identidad nacional fortalecida y consolidada. 9:05. Vamos a una pausa musical, tenemos un temita allí y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. 9 meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. cuando no estás, mi hijo. ¿Cómo te espero? Es el miedo un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. Y 7 minutos, retornamos a la tierra de los míos. Hacíamos un recuento breve de toda esa colaboración que tuvimos de parte de los entes del Estado, pero también de las comunidades en el año 2017, y esperando que en este 2018 se mantenga toda esa colaboración. Por supuesto, los entes públicos tienen que ayudar, facilitar toda la labor de nuestros funcionarios a lo largo y ancho del país. Es fundamental el trabajo mancomunado con las alcaldías, con las gobernaciones, con, por supuesto, la Guardia Nacional, con el CENIAD, con todos esos entes que nos permiten una lucha efectiva contra el tráfico ilícito de bienes culturales, nos permiten un trabajo mucho más sencillo a la hora de abordar algún lugar, alguna excavación, algún hallazgo arqueológico, algún hallazgo histórico. Por supuesto, siempre es importante esa colaboración de los funcionarios públicos, pero también es muy importante que las comunidades estén sensibilizadas, que entiendan la importancia del tema y que, por supuesto, también presten toda su colaboración y apoyo a nuestros funcionarios. Hay, por supuesto, pueblos muy apartados de Caracas que muchas veces no están los funcionarios que se requieren, y entonces cuando llega la gente del IPC, por supuesto, el abordaje primario es con las comunidades. Entonces, de allí la importancia que las comunidades también presten ese apoyo importante. Cualquier cantidad de anécdotas podríamos decir desde el IPC, no solamente el año 2017, sino mucho antes, en donde hemos llegado a pueblos muy apartados, sobre todo en los Andes venezolanos, donde siempre hay un trabajo importante de parte de nosotros, y siempre una persona del pueblo llega con un café, llega con un vaso de agua, llega con un jugo. Siempre está esa colaboración, ese apoyo tan importante. Llegan con una arepita, llegan con algo allí que más allá de lo que están dando, demuestra ese apoyo y esa importancia que se le da a la labor que está haciendo el IPC. Eso siempre es importante y lo agradecemos muchísimo. Y por supuesto, la contraprestación del IPC es garantizar que ese hallazgo arqueológico, que eso que se está haciendo en esa zona del país, no importa en cualquier lugar que sea, Venezuela, la región que sea, garantizar de que eso se mantenga bajo nuestra custodia, bajo la custodia de la comunidad también, y que no permitamos que eso se pierda y que las futuras generaciones puedan disfrutar también de eso que se consiga allí. Y de lo que ya está, por supuesto, también valorarlo y protegerlo como una plaza Bolívar, una plaza cualquiera en cualquier pueblo de Venezuela, una estructura como una iglesia o una casa, la casa natal de algún prócer, de la independencia, o sencillamente un lugar que sea importante para la comunidad. Los que estén interesados en conseguir esos datos importantes de lugares de Venezuela, les recomendamos, por supuesto, el catálogo del patrimonio cultural venezolano. Allí tienen una información detallada municipio por municipio del país. Los pueden descargar en formato PDF en la misma página de Alba Ciudad, albaciudad.org. Allí están, en la esquina derecha, en la columna derecha, en donde pueden bajar música, pueden bajar documentos. Bueno, allí están los catálogos del patrimonio cultural venezolano, formato PDF, una excelente herramienta para los estudiantes, una excelente herramienta para todo aquel curioso de nuestra historia, nuestra gastronomía tradicional, de por supuesto también lo que es el patrimonio, la cultura. Bueno, allí tienen una herramienta fundamental, más de 300 libros, importantísimo. Si los quieren, si usted de la vieja escuela y quiere consultarlos en físico, lo esperamos en nuestra sede principal, es la Villa Santa Inés en Caño Amarillo, a 100 metros de la estación, por supuesto de Caño Amarillo. Allí estamos trabajando de 8:30 a 4:30, por supuesto respetando la hora de almuerzo de 12:30 a 1:30, pero allí usted puede ir, tiene un centro de documentación donde puede consultar no solamente los catálogos, sino una bibliografía súper extensa de temas muy específicos, pero temas que no solamente pueden ayudar a estudiantes de antropología, a estudiantes de arquitectura, a estudiantes de arte, sino, y de historia también, sino también a cualquier persona de la comunidad que quiera informarse y tener una consultar una bibliografía que no es muy fácil conseguir en otras partes. Bueno, allí la tenemos muy especializada, así que son bienvenidos en el Instituto del Patrimonio Cultural. Siempre los recibiremos, también se les puede dar una visita guiada por la Villa Santa Inés. El que no la conozca, por supuesto le hacemos el llamado para que asista. En esa zona de Caño Amarillo tan histórica, tan importante, que fue en el siglo XIX y por supuesto en la primera parte del siglo XX, y que estamos recuperando para el disfrute de todos los caraqueños. 9:13, momento de una segunda pausa musical. Antes vamos a recordar las vías que tienen para comunicarse con nosotros. La principal por Twitter, @patrimonioipc, @patrimonioipc, por allí pueden enviar sugerencias, hacer sus respectivas denuncias, comentarios, generar algún tipo de duda, y por supuesto se estarán informando detalladamente de todo lo que hace el Instituto del Patrimonio Cultural. Ya venimos, esto es La Tierra de los Míos. resplandor en la llanura infinita. Temprano y de tardecita se oye el bramar del ganado, con el sol de los venados se marcha la garza blanca. El silencio y la distancia viajan en un mismo tren. Si usted lo quiere saber, vaya conmigo pa'l llano, quedará usted impresionado del frescor y su belleza. El caudal y su represa forman un bello esplendor, la armonía y su color dibujan un paraíso. El negro, blanco y el indio, razas de nuestras raíces, con el arpa y los matices le dedico mi canción. Nueve y 18 minutos, momento de la primera sección del día para refrescar las efemérides de esta semana. Memoria patrimonial. Bueno, haciendo un recuento de esas efemérides de principios de año, por supuesto, primero de enero, arranca un nuevo año en el calendario gregoriano y bueno, el que rige en Venezuela. Así que bueno, reiterando esos buenos deseos para toda la familia venezolana, para todos los usuarios que nos escuchan y a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, el mejor de los años 2018. Seguimos con las efemérides. El 6 de enero, el día de Reyes, el día de los Reyes Magos. Bueno, hay diversas manifestaciones culturales que se desprenden del día de Reyes en varias localidades de Venezuela. Sobre todo en los Andes venezolanos se celebra mucho, pero en general en todo el país. Y de allí, bueno, se desprenden algunas manifestaciones. Se une con otras manifestaciones como la Paradura del Niño y otras festividades que vienen desde diciembre y que culminan precisamente el 6 de enero. También con el 6 de enero culmina lo que es la festividad de San Benito, concretamente San Benito de Palermo. Se celebra la celebración, valga la redundancia, a San Benito. Eso es en el estado Zulia. También en Trujillo es muy fuerte esa celebración, y en Mérida también se celebra San Benito. Y bueno, por supuesto, nuestra felicitación para todos aquellos que devotos de San Benito, que son muchos, sobre todo en el occidente del país. Y por supuesto, es una manifestación cultural muy arraigada en el pueblo venezolano. Se celebra en toda Latinoamérica, pero en Venezuela particularmente la celebración, la devoción por San Benito, el Santo Negro, es bastante importante. Por supuesto, parte de ese sincretismo cultural y parte también de toda esa herencia africana que está muy arraigada en la cultura venezolana. San Benito de Palermo. Y bueno, también, por supuesto, otra de las efemérides importantes esta semana, el 10 de enero, concretamente el 10 de enero se conmemora la muerte del general Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano, general importante en lo que fue la guerra federal a mediados del siglo XIX, importante figura de la historia venezolana. Nació en la población de Cuba, en el estado Miranda, un 1 de febrero de 1817, y murió, como ya lo dijimos, un 10 de enero de 1860 en la población de San Carlos, actual estado Cojedes. Por supuesto, recomendamos la película Zamora, Tierra y Hombres Libres, producida por la Villa del Cine, dirigida por Román Chalbot. Y recordando también que la Villa Santa Inés, que es nuestra sede allí en Caño Amarillo, lleva ese nombre, Santa Inés, en honor a la batalla más importante y la que le dio esa fama militar que se mantiene hasta nuestros días a Ezequiel Zamora, la Batalla de Santa Inés, que se llevó a cabo un 10 de diciembre y que fue importantísima en la historia del país, en esa guerra federal en particular, y por supuesto para el prestigio militar e histórico de Ezequiel Zamora. Y culminamos esta revisión breve por las efemérides de principios de año con el 14 de enero, que es el día de la Virgen de la Divina Pastora. Eso se celebra entonces el próximo domingo. Y hay que acotar con respecto a la Divina Pastora, que es su procesión, es la segunda en importancia en toda Latinoamérica. a nivel de cantidad de personas, a nivel de recorrido, solo superada por la procesión que se hace en honor a la Virgen de Guadalupe en México. Después la de Guadalupe viene la Divina Pastora en cuanto a cantidad de personas. Estamos hablando de una cantidad importantísima de personas, pasan el millón de personas esa procesión, y que bueno, se celebrará entonces nuevamente el próximo 14 de enero aquí en Caracas, bueno, una localidad como es La Pastora, esa parroquia que devotos de la Divina Pastora y bueno, devotos a lo largo y ancho del país, pero por supuesto la felicitación más importante para todo el pueblo larense, todo el estado Lara, sobre todo las localidades de Cabudare y concretamente la capital, Barquisimeto, que es donde se lleva a cabo esta procesión, y por supuesto son más devotos todavía de la Divina Pastora, así que felicitaciones a ellos. Vienen por allí algunas noticias con respecto a la Divina Pastora, no me quiero adelantar, vamos a dejarle al ministro ese tubazo, pero por supuesto el IPC está pendiente allí, no solamente de los cultores que mantienen viva esta tradición, todos los involucrados en esta procesión, sino por supuesto también asistiendo en todo ese apoyo que requiere una manifestación cultural como esta procesión tan amplia, que si bien es algo que básicamente religioso, también tiene otros elementos que involucra por supuesto una logística mayor e involucra a muchísimas más personas, incluido cultores. De allí surgen no solamente la parte religiosa, sino también cuestiones de vestimenta, cuestiones de música. Es toda una manifestación cultural en torno a la Divina Pastora, además que Lara es el estado musical de Venezuela, así que siempre todo lo que tiene que ver con el estado Lara incluye por supuesto música. 9:24 minutos, un nuevo tema musical, identificamos la emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. La dimensión latina es la más grande institución salsera de Venezuela, fundada en el año 1972 por Oscar de León, el sonero del mundo, César Monjes Albóndiga, José Rodríguez Joseito, José Antonio Rojas Rojitas, Elio Pacheco y Enrique Culebra Iriarte. En el año 1973 se une Vladimir Lozano para darle una inconfundible profundidad a la melodía de esta agrupación. En el año 1974 se lanza el disco Dimensión Latina 75, que consagró a esta orquesta convirtiéndola en la gran referencia de la salsa para nuestro país. Por sus filas han pasado grandes intérpretes del género como Rodrigo Mendoza, cuando yo siento un tambor, Argenis Carrullo, quiero mi amor, y Andy Montañé. El eco de un tambor. El 8 de febrero de 2017, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó la Dimensión Latina como Patrimonio Cultural de la Nación por su continua y gran trayectoria artística. La Dimensión Latina es sabor. La Dimensión Latina es Venezuela. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Técnica. Crear fantasmas. Te van a quitar tu casa. Te van a botar del trabajo. No habrá inversión extranjera. Te van a botar del trabajo. Los medios de comunicación se hacen eco de estos rumores. Y el público se llena de miedo. Y el miedo paraliza. Y el miedo te hace votar en contra de tus propios intereses. Te van a quitar tu casa. No habrá inversión extranjera. Te van a botar del trabajo. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Para el 2018 deseo la paz mundial. Feliz año nuevo. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad. Aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. 9:29 minutos, continuamos en la tierra de los míos. Conversábamos en el segmento anterior acerca de las manifestaciones culturales que se celebran en este mes de enero. Por supuesto, hablamos de la Parada del Niño, se habló de la que se celebrará el próximo domingo 14 de enero, como es la procesión a la Divina Pastora. Y ahora conversaremos un poco acerca de San Benito. Posiblemente Venezuela sea el país en donde está más arraigada esa devoción al Santo Negro, a San Benito de Palermo, y por supuesto es justo que hablemos un poco de esa manifestación cultural. El IPC tiene un expediente al respecto, ha hecho algunos trabajos de campo en el sur del lago, allá en el estado Zulia, en Mérida, en el norte de Mérida, y también por supuesto en el estado Trujillo. Tres estados del país en donde esa manifestación cultural de San Benito está más arraigada, en donde se celebra. Se celebra incluso desde el mes de octubre, algunos días de noviembre, en diciembre es importante esa manifestación y llega hasta el 6 de enero. El 6 de enero finaliza con el Día de los Reyes Magos, finaliza entonces San Benito, y es importante siempre mantener viva esa tradición. Es una tradición bastante importante, como lo dijimos, en el occidente del país y en los Andes venezolanos, y el IPC muy pendiente, por supuesto, de todo lo que implique esta manifestación cultural, que no solamente es algo religioso, por supuesto, con todo ese sincretismo propio de la cultura venezolana, con una digamos importante influencia africana, eso hay que recalcarlo y resaltarlo. Y por supuesto, más allá de eso, también toda la parte musical, la parte de bailes, la parte de vestimenta, todo lo que involucra a los pueblos en donde se celebra, más allá de lo religioso. Todo eso, por supuesto, hace de ese ritual, de esa manifestación cultural, algo realmente importante en esas zonas del país. Son personas, son cultores y cultoras que viven, que comen, que caminan con esa manifestación cultural, que se prepara durante todo el año para llevarla a cabo desde octubre hasta, por supuesto, el mes de enero. Y entonces, esa manifestación cultural, como ya lo dijimos, finaliza con los Reyes Magos el 6 de enero, es una manifestación súper importante en el mes de diciembre. Y a todos los que estén interesados, los que quieran conocer más de esta manifestación cultural, por supuesto los invitamos a revisar nuestro portal rpc-venezuela.gov.be. Repetimos, rpc-venezuela.gov.be. Allí pueden bajar toda esta información detallada, especializada de San Benito de Palermo, a través de un documento en PDF. Hay clics de videos, hay fotografías en alta resolución, hay una serie de información importante. Si usted está investigando el tema, a los estudiantes que también quieren saber un poco más de estas manifestaciones o para completar algún trabajo en la escuela, algún trabajo en la universidad, tienen esa opción. También pueden ir a nuestro centro de documentación en la Villa Santa Inés. Allí pueden revisar material en físico, los catálogos del patrimonio cultural venezolano y otras publicaciones, tanto del instituto como de otras instituciones, en donde pueden, por supuesto, tener una información muy detallada, una bibliografía importantísima de toda esta manifestación cultural. 9:34 y vamos entonces con un tema precisamente relacionado con esta manifestación cultural de Iván Pérez Rossi, el chimbanglero. Los chimbangleros son esos que van con el tambor allí acompañando a San Benito, así que escuchemos a Iván Pérez Rossi y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Escuchamos entonces ese tema, el chimbanglero de Iván Pérez Rossi, a propósito de San Benito, una de las tantas manifestaciones culturales que se celebran y culminan en este mes de enero a lo largo y ancho del país. Cualquier otro tema musical, sobre todo música tradicional tan importante y a veces difícil de conseguir, bueno, en la página albaciudad.org tienen más de 7000 temas. Concretamente en el apartado de música tradicional venezolana deben haber prácticamente como unos entre 900 y 1000 temas, todos en formato MP3, importantísimos, los pueden descargar y tienen música tradicional venezolana, música que realza nuestros valores nacionales y por supuesto de mucha, muchísima calidad. Los más importantes músicos venezolanos están allí representados en esos temas, que por supuesto, como ya lo dijimos, son para descargarlos libremente en formato MP3. Y entonces tenemos que dar, recordar, una información. Hoy es el aniversario de la siembra de Cruz Villegas, padre del actual ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, revolucionario cabal, intelectual orgánico, y padre, como ya lo dijimos, de Ernesto Villegas. Por supuesto, vamos a revisar la cuenta de Twitter del ministro Ernesto Villegas Pollat. Tenemos entonces el tweet que él colocó precisamente a raíz: hace 24 años se nos fue nuestro viejo Cruz Villegas, para acompañarnos desde la sonrisa de sus nietas y nietos. Y bueno, remite a un artículo publicado en la página del MINSI, y también tenemos un perfil escrito por Clodosvaldo Hernández. También lo pueden consultar en esa página minsi.gov.be, la página del Ministerio de Información y Comunicación. Y leemos rápidamente el primer párrafo. Cruz Villegas, albañil, sindicalista, poeta, preso político y gran padre de familia. Este hombre que nació en Cuba en 1917, el emblemático año de la Revolución Rusa, se definió a sí mismo como un ciudadano del mundo, un hombre universal y profundamente venezolano. También solía decir con orgullo y sin importarle quién se horrorizara: yo sí soy estalinista. Los hermanos Villegas, periodistas de gran trayectoria y de vibrantes incursiones en la política y el sindicalismo, son bromistas natos. Cuando se juntan, no dejan títere con cabeza, punta de chistes y juegos de palabras. De sus chanzas no se salvó ni su padre. El viejo Cruz estaba mal, con diabetes, y había ido minando su cuerpo de guerrero. Llegó un momento en el que ya no podía articular palabra, pero sus camaradas de toda la vida seguían visitándolo, y uno de ellos se empeñaba en rememorar viejas andanzas. Es la historia, bueno, de un luchador que queremos conmemorar hoy. Cruz Villegas, su siembra hace 24 años, un 12 de enero, y que por supuesto entonces invitamos a esta sinopsis, a este artículo que escribe Clodosvaldo Hernández, un perfil en la página del MINSI. Y entonces cerramos con el último párrafo de este interesante artículo. Y el insigne periodista y profesor universitario Héctor Mujica calificó en su momento a Villegas como un hombre vigoroso de aspecto y vigoroso de palabra, que ha hecho de su vida la pasión revolucionaria. Miles de anécdotas describen a este tuyero, nacido en el emblemático año 1917, y que compartió su larga vida con la croata Maja Pollat. Solo queda espacio para una. Y entonces, bueno, allí hablan, relatan una serie de anécdotas, y por supuesto, importante hacer ese reconocimiento, recordar la vida de este gran venezolano, que bueno, desde poeta y sindicalista hasta gran padre de familia, pasando por político, pasando por albañil, y bueno, preso político. Así que importante recordarlo. Nuevamente, en minsi.gov.be, la página del Ministerio de Información y Comunicaciones, pueden revisar este perfil, y por supuesto seguir a el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en Twitter, @VillegasPollat. Allí él está colocando varios links y varias fotografías interesantes de este personaje venezolano que fue su padre, y que cuya siembra se dio hace 24 años, y aquí en Alba Ciudad lo recordamos. Hablando de Twitter, por supuesto, recordamos la página del IPC o el perfil del IPC en Twitter, arroba patrimonio IPC. Allí pueden enviar denuncias, hacer sugerencias, hacer cualquier pregunta relacionada con el patrimonio cultural venezolano. Si usted es algún cultor y necesita algún tipo de asesoría, algún tipo de ayuda, por supuesto no dude en escribirnos por esa vía. Es la vía más expedita para comunicarse con nosotros. También tenemos un correo electrónico, prensaipc@gmail.com. Y el presidente del instituto, el licenciado Omar Bielma, tiene una nueva cuenta en Twitter. Es @BielmaOmar1. @BielmaOmar1. Por allí pueden seguir al presidente del IPC. Y entonces también por allí pueden hacerle llegar algún tipo de comentario, algún tipo de sugerencia. Y por supuesto, algún tipo de petición. Para eso estamos, somos servidores públicos. Y esas son las vías que tienen para comunicarse con el Instituto del Patrimonio Cultural. Siempre presto a colaborar en esos temas relacionados con la cultura nacional. Y bueno, 9:43 minutos. Recordemos entonces que el próximo domingo, 14 de enero, ya lo dijimos en un par de oportunidades, se celebra la procesión mariana más importante de Latinoamérica, solo superada en este continente en cuanto a cantidad de personas en esa procesión final por la Virgen de Guadalupe en México. Estamos hablando de la Divina Pastora en el estado Lara, concretamente entre las poblaciones de los actuales municipios de Palavecino y también de Iribarren. Y bueno, que es una procesión bastante larga, millones de personas, millones de feligreses, millones de venezolanos devotos de esta Virgen asisten año tras año, los 14 de enero, para mantener viva esta tradición, esta manifestación cultural venezolana. Y de hecho el ministro Ernesto Villegas estará en el estado Lara, porque precisamente en esa activación del plan Reverón ya le tocó a Caracas, ahora le toca al estado Lara, concretamente en la ciudad de Barquisimeto. Estaremos ampliando esa información, pero antes un tema de Lourdes Lezama, precisamente en honor a la Divina Pastora. última parte del programa. Estábamos revisando nuestra cuenta en Twitter, repetimos, @patrimonioipc. Una noticia importante que se dio en el transcurso de la semana previa a iniciar ya formalmente las actividades en el instituto, fue una reunión de altísimo nivel en nuestra sede, en la Villa Santa Inés. Contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Allí se estuvo instalando el Comando Operativo de la Cultura. Estuvieron presentes distintos funcionarios de varias alcaldías, no solamente la de Caracas, sino también del estado Miranda y del estado Vargas. Y también estuvieron presentes los principales o los presidentes de distintos entes del Ministerio de la Cultura. Y también, aparte de instalarse ese comando operativo para el año 2018, también se presentó el esbozo del plan de trabajo Reverón. Plan Reverón, que tiene como objetivo impulsar la cultura en este año 2018. Por supuesto, la punta de ese plan Reverón lo tiene el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de el ministro Ernesto Villegas, y lleva ese nombre de el artista plástico más importante que ha tenido Venezuela, Armando Reverón. Así que eso se llevó a cabo en la Villa Santa Inés el pasado viernes. Y como siempre decimos, la Villa Santa Inés es la casa de la cultura en toda esa zona del país, en la zona de Caracas, perdón, en todo el oeste de nuestra ciudad capital. Y está abierta desde el ministro de Cultura hasta cualquier persona de la comunidad que quiera hacer algún evento allí, que quiera hacer alguna actividad cultural en nuestros espacios, alguna actividad de formación. Por supuesto, nuestros espacios están disponibles para ello, porque nos debemos al pueblo y a la comunidad, sobre todo de Caño Amarillo, pero también de otras partes de Caracas. Y bueno, cerramos con la declaración del ministro Villegas, precisamente en la salida de esa actividad en las afueras de la Villa Santa Inés, en donde destacó todos los esfuerzos que el Ministerio de Cultura se han planificado y se seguirán planificando para impulsar la revolución de la cultura durante este año 2018. Así que bueno, esperamos que sea así, y por supuesto desde el IPC cuentan con todo el apoyo para llevar a cabo este objetivo, esta finalidad, que es la de, por supuesto, impulsar aún más la cultura venezolana a lo largo y ancho del territorio nacional. Precisamente ese plan Reverón, que arrancó en Caracas, tendrá, por supuesto, la segunda parte, su segunda fase, en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, a propósito precisamente de la procesión de la Divina Pastora. Así que me imagino que seguirán entonces recorriendo todo el país, así que atentos. Ese plan Reverón incluye, por supuesto, tomas culturales, incluye actividades gratuitas y de calidad para niños, niñas y adolescentes, también para adultos y público de la tercera edad, y por supuesto son totalmente gratuitas, de calidad, talleres de formación, son actividades lúdicas, actividades de entretenimiento y de diversión, todo en pro de la cultura venezolana. Así que importante, la invitación es a todos, en este caso los larenses, a que se acerquen y estén atentos a todas nuestras redes sociales, no solamente las del IPC, sino las del Ministerio de la Cultura en general. De hecho, estábamos leyendo aquí que de qué va ese plan Reverón. Mañana en el programa Sonara, que es aquí en Alba Ciudad también, me acota Brian, que es a las 9 de la mañana, es el programa institucional de Lian. Allí estará la viceministra Mari Peñán, quien va a hablar precisamente del plan Reverón. Así que el que esté interesado, el que esté escuchando ahora y quiera andar en el tema, bueno, mañana sintoniza nuevamente Alba Ciudad a esta hora, y estará la viceministra explicando más en detalle de qué va ese plan Reverón. Y bueno, ya finalizamos entonces el programa del día de hoy, 9:53, primer programa del año. Ya se irá anexando el resto del equipo en la próxima transmisión. Recuerden, nuevo horario, de 9 a 10 de la mañana, todos los jueves, por aquí por Alba Ciudad. Este es el programa institucional del IPC. Y como ya lo dijimos, pendientes de nuestras redes sociales, porque arranca un proceso formativo, de talleres, de conferencias. Como cerramos el 2017, continuaremos en este inicio del año 2018. Nos vamos entonces con un tema, San Benito de Palermo y las gaitas de tambora,